reflejan en sus cristales el brillo de las estrellas, como si fueran vitrales. Los tejados azulados de las casas suburbanas sueñan con esos celestes del cielo de la mañana, el sueño de los que duermen profundamente en sus camas. Sale a rondar por el barrio en esta noche de luna, en esta noche estrellada. El empedrado arrugado de grisáceos adoquines sueña con yuyitos verdes y con oscuros verdines. Los muros de Caricanto parecen fosforescentes bajo una luna oparina, una luna refulgente. El sueño de los que duermen profundamente en sus camas sale a rondar por el barrio en esta noche de luna, en esta noche estrellada. La luna llena se escapa del gran paisaje nocturno mientras el cielo mira, pensativo, taciturno. El mundo no está dormido, sino despierto a otra vida, el sueño de nuestros sueños. Eso es tal vez la vigilia, el sueño de los que duermen profundamente en sus camas. Sale a rondar por el barrio en esta noche de luna, en esta noche estrellada.